Si me ves que estoy deshojando margaritas, es que pienso qué hacer con un cinturón de dinamita. Y aunque creas que no vas ni la mitad, quizá no selleréis la mitad que querrías encontrar. Imposible retornar, me aferro a la nueva horna. Para este estaferro de mi obra, malograda zorra. Borra tu sonrisa de gilipollas, porque con cuatro rimas solo vas a mi polla. Es tu valencia sustancial, vale. Yo no tramo chavales con agua del manantial, porque me sale. Es la garantía que ofrece el sello del director, el sello que se creyó el mejor hasta que descubrí cubicubicados tanto que los llamaría maricas. Es incomparable nuestra cosecha de barrica. La plática no se aplica, me salpican con su asquico. Se parecían a mí, pero eran de plástico. Es trabajo para nosotros. Bienvenido donde soy el enemigo y te concluyo. Es un trabajo para nosotros.